Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes, amigas, amigos? Comenzamos con la Rayuela. 9:05 a.m. y hoy fin de semana laboral, viernes 25 de agosto de 2017 y nuestro programa 165. Bueno, el día de hoy, amigas, amigos, pues para nadie es desconocido. Estamos pasando por un paro de transportes y realmente en esta ocasión no hemos visto un solo bus de transporte urbano en el recorrido que hemos hecho desde fines de Pomaski, desde al fondo de Pomaski hasta este lugar donde estamos, 6 de diciembre y Patria. Realmente no hay un solo bus de transporte público. Y claro, lo que se puede ver es más bien busetas de transporte escolar y alguno que otro taxi, que por supuesto hacen su agosto, ¿no? Y en este caso, literalmente, una carrera que podría valer 3, 5, cuesta 5 en este día. Por lo tanto, también alerta. Y sería bueno también controlar este tipo de abusos. La solidaridad en estos momentos, la solidaridad, el unirnos como quiteños, como ecuatorianos en general, es importantísima. Por lo tanto, si ahorita no hay transporte público, pues quienes sí pueden salir, ¿no?, que es el caso de los taxistas, simplemente cobren lo que deben con el taxímetro, nada más que eso. Está conmigo ya Gabriel Caicedo y, por supuesto, nuestro abrazo sentido de siempre, nuestra gratitud a Vicente Moya, nuestro director técnico. Gabriel, bueno, comenzamos y realmente hacemos esta reflexión porque creemos que pues en estos momentos no es una invitación al abuso, todo lo contrario, una invitación a la solidaridad. Y pues tú mismo compartirás algunas noticias al respecto de este paro de transportistas, acompañado de lluvia, acompañado de una neblina intensa y de un frío que ya no es frío, es realmente una helada, ¿no? Así es, Beatriz, muy buenos días. Buenos días, Gabriel. En efecto, pues el paro de los transportistas se realiza el día de hoy precisamente. Ayer, según lo señala el Metro, el diario Metro, se confirma paro de transporte en Quito. Esto lo dictaminaron como titular el día de ayer, jueves 24, a las 19:35. En la sede de la Federación de Transportistas en la Loma Grande se definió que habrá paro de transportes en Quito. Desde la sede de la Federación de Transportistas en la Loma Grande, los dirigentes sindicales anuncian suspensión indefinida del servicio de buses en Quito. Según la publicación digital de La Hora, Luis Cují, dirigente de la cooperativa Simón Bolívar, explicó que esta es una decisión apoyada por las bases. En estos momentos, los principales dirigentes se declararon en sesión privada, es decir, esta noticia es de ayer por si acaso, y permanente, para definir las acciones concretas que tomarán para hacer efectiva la suspensión del servicio. Eso luego de que el Consejo Metropolitano de Quito no votara a favor del incremento en segundo debate. Aún no hay posición desde el municipio ante la paralización. Eso es noticia de ayer, precisamente 24 de agosto, a la hora 19:35, y pues se anunciaba el paro de transportistas desde el día de ayer. Y bueno, hoy el diario Extra señala que Quito presenta un plan de movilidad emergente para combatir el paro. Está previsto que el 25 de agosto haya un paro de transportistas en la capital. Esto debido al pedido del gremio para que se eleve el valor de los pasajes, que actualmente cuesta 25 centavos. Han transcurrido más de 2 meses de negociaciones con el Consejo Metropolitano y aún no llegaron a un acuerdo. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, dio una rueda de prensa y enfatizó en su rechazo pues por el anuncio de paralización de transporte público el día de hoy, ¿no? No aceptamos ninguna presión que afecte a los ciudadanos, recalcó el alcalde Rodas. El alcalde explicó que la medida de suspensión del transporte está prohibida en el artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador, así como el cierre de vías. Esto normado en el Código Integral Penal. Adicionalmente manifestó que se sigue discutiendo una ordenanza que garantice la conformidad de los pasajeros y, por supuesto, también de los miembros del gremio transportista. Sin embargo, por el momento, pues emitió un plan de transporte temporal y pidió a las autoridades estatales la colaboración. El día de hoy no regirá el pico y placa para mitigar los efectos de esta paralización. Por su parte, pues Darío Tapia, que es el representante de la Secretaría de Movilidad, señaló que para combatir el paro, pues se ha dispuesto ya una flota de 1.400 buses escolares, entre busetas y buses escolares que movilizarán a los capitalinos como parte de un plan emergente. Las unidades pues cubrirán las rutas con más afluencia de personas en el norte, por ejemplo, Carapungo, en el sur, Quitumbe. Así es, según un estudio emitido por la Secretaría de Movilidad, el incremento debería ser de 5 centavos, pero los representantes de los buses creen que el alza debería ser mayor. El lunes el Consejo se reunirá nuevamente. Así es, la noticia que nos da el diario El Extra hasta la hora de hoy en la madrugada, 1 de la mañana, 25 de agosto. También hay como consejos, ¿no? Consejos que uno debe tomar siempre presente cuando se anuncian este tipo de medidas. Por ejemplo, ya lo anunció El Extra, ¿no? Se suspende el pico y placa. Los autos particulares de placa 0 y 9 pueden circular sin ningún problema. Disponible el trolebús, la ecovía y los corredores. Así también destacaron pues este apoyo de 1.400 unidades para transportar a los capitalinos. Disponible unidades de buses alimentadores también y unidades en terminales. Pero obviamente aplicar esto no es tan de una forma tan sencilla, ¿no? Hay sus problemas todavía en la ciudadanía, hay estos malestares, así que pues pedimos que nos relajemos también, si podemos, en la medida de lo posible, tratar de no subir al apuro, porque ahí suceden estos accidentes, ¿no? Mucha gente amontonada. Tratemos de ir con tiempo, sí. Y que en los trabajos también sean conscientes de lo que está pasando. Por supuesto que haya un poco de flexibilidad en ese sentido, que se entienda que estamos atravesando un paro. Algunas personas, inclusive esta mañana, se veía que se desplazaban a sus lugares de trabajo, a sus lugares de actividad, a pie, ¿no? Que también, pues, si no nos queda de otra, si no hay un taxi, si no tenemos dinero para un taxi, si no tenemos un automóvil propio, también nos queda hacer eso. Entonces, un poco de comprensión para quienes tienen que movilizarse a pies. Claro, está bonito el andar un poco, todo lo que ustedes quieran, pero en días de trabajo, caramba, tenemos que un poco pensar en todo eso. Decíamos también que hace mucho frío. Mucho frío. Lluvia. Bueno, todo esto producto de estos cambios climáticos, de estos cambios ambientales que ciertamente ya no sabemos. Hablamos ahora que es verano. Un verano, imagínense ustedes, con semejante frío y aguacero. Inclusive en días pasados hubo hasta granizo. Hoy, justamente, Gabriel, entiendo que está mirando ahorita, pues, una fotografía, ¿no? Una fotografía que lo va a comentar en este momento. Imagínense ustedes, Papayacta con nieve. Así es, en este instante, pues, Dieguito Salazar nos ha mandado vía WhatsApp una fotografía que, en efecto, revela las vías de Papayacta, según una fuente del Universo, totalmente cubiertas de nieve. Parece Europa. Qué locura, ¿no? Además, muy oscuro. Se pueden mirar los automóviles, transporte con sus luces prendidas, ¿no? Porque, pues, inclusive en la parte superior de los vehículos, totalmente cargadito de nieve. Vamos a ver qué dicen las noticias. Vamos a ver qué dicen las noticias. En algún momento, inclusive, se ve como, yo no sé, me da la impresión que pudiera ser, inclusive hasta ceniza parece, ¿no? Pero más bien hablamos de nieve. Vamos a confirmar o a reconfirmar esta noticia y nosotros seguimos conversándoles a ustedes lo que está ocurriendo. Por otro lado, amigas y amigos, hasta tener esta información que la dará Gabriel, queremos recordarles a ustedes una fecha muy, pero muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver al pueblo indio de Chimborazo. Es el 29 aniversario de la resurrección de Monseñor Leonidas Proaño. Sé como yo, tierra y nada más que tierra. Estas fueron sus palabras. Tenemos la alegría de invitar muy fraternalmente a usted, a su familia, a todos sus amigos, a participar activamente en los actos que hemos programado, nos dicen, para rendir homenaje a Monseñor Leonidas Proaño, obispo de los indios y profeta de los pobres, a los 29 años de su resurrección. Es como entrada libre, ¿no? Entonces, aquí habrá trueque, hay festival del maíz, hay un programa cultural, todo esto en el Centro de Formación de Misioneros Indígenas de Pucahuayco. Con muchísimo gusto nosotros damos a conocer esto, es una invitación que nos hacen desde la Fundación Pueblos Indios del Ecuador. Madre Tierra es un poema y este que voy a leer es apenas un fragmento. Un poema de Monseñor Leonidas Proaño, cuando el sacerdote a partir de 1936. Y dice así, ¿no? Fragmento. Hijo, si como yo fecundo quieres ser en la vida, sé como yo. Tierra y nada más que tierra. Sin vanas pretensiones, sin quejas, sin envidias. Escucha, hijo, jamás habrás oído que los sabios dijeran que hubiese yo querido, estúpida locura, ser astro o ser estrella. Contenta de sí mismo, recibo lo que el cielo quiere darme, a veces sol y a veces lluvias. No grito, si las nubes me ocultan el semblante del sol o de la luna. No me asusto, si la tormenta brama. No me quejo, si los torrentes desgarran mis entrañas. No me turbo por nada. Mi fuerza es el silencio, ese silencio humilde en donde Dios enseña que somos criaturas sacadas de la nada y que Él es siempre Padre del cielo y de la tierra. Hijo, sé como yo, Dios sabe premiar a los humildes. Hijo, sé agradecido y los dones de Dios en paz recibe. Bellísimo. Así es, bellísimo lo que nos dice Monseñor Leonidas Proaño a propósito de su 29º aniversario de la resurrección de Monseñor Leonidas, precisamente a cargo de la Fundación Pueblos Indios del Ecuador. Y bueno, habíamos hablado de las fotografías, ¿sí?, que Dieguillo nos mandó, y en efecto, aquí tengo la fuente, hace 33 minutos en el Universo, en el Facebook, señala que, atención, el tránsito es así se encuentra la vía Pifo-Papayacta al nororiente de Quito. Las fotos pues lo demuestran, son totalmente evidentes, hay mucha nieve, mucho granizo, digamos. Claro, bueno, nosotros no tenemos nieve, claro, ciertamente. Granizo sería, ¿no? Pero, una nevada. Pero la verdad es que ha granizado tal manera que usted ve y podríamos pensar que estamos en Australia, no sé, en Alemania. No tienen idea la altura de este hielo en la misma carretera, ¿no? Los carros, algunos podemos evidenciar que están dando inclusive la vuelta, será mejor para regresar, ¿no? Con luces prendidas. Tomando todas las precauciones, alcanzamos a ver también en una de las fotografías, un camión de carga. Sabemos que de por sí cuando llueve ya es peligrosa una carretera. Imagínense ustedes con nieve. Por lo tanto, quienes tienen que viajar para ese sector entre Pifo, Papayacta, al nororiente de Quito, por favor, tomen todas las precauciones del caso. Nunca, en cuanto a seguridad, algo más que podamos hacer está de más, ¿no? Así es. Así que, bueno, con estas noticias de coyuntura en estos precisos instantes, pues vamos ya a dar paso a la música, ¿no? Así es. Un poquito de música creo que nos va a alentar un poco en esta mañana. Hace un poquito de frío, yo sé. Pero alguna vez Beatriz había dicho esto, ¿no? Levantémonos con fuerza.

por este acecho de flotas chinas en nuestras islas, ¿no? Con carteles y pitos, un grupo de personas realizó ayer un plantón en los exteriores de la Embajada China en Quito para protestar por la incursión de un barco de esa nación en la Reserva Marina de Galápagos, al cual se le detectaron en su bodega 300 toneladas de pesca. El carguero Fu Yuan Yuleng, 999, está retenido en Ecuador y 20 de sus tripulantes afrontan un proceso en la justicia ecuatoriana. La Armada también ha detectado cerca de 300 barcos chinos pescando en aguas internacionales en las proximidades de la zona económica exclusiva en el sur del archipiélago. Fuera los barcos chinos, basta ya. Los peces también sienten. Se leía en varios de los carteles que llevaban los protestantes afuera de la embajada china, que estuvo resguardada por la policía. En redes sociales se realizó la convocatoria con el hashtag SOS Galápagos en Guayaquil. Un plantón se realizó en los exteriores de la Plaza Rodolfo Vaquerizo. Allí se pidieron mayores controles de parte del Estado respecto a la vida marítima. Respuesta de China al reclamo del gobierno ecuatoriano, explicó Sandra Vergara, líder del grupo Galápagos Unidos. Alexandra Vargas, quien se unió al reclamo, pidió un deducimiento de las leyes, leyes más fuertes y no grises, dijo. La tarde del miércoles, en San Cristóbal, un grupo de guías naturistas y pobladores realizaron una caminata para protestar por la pesca ilegal en la zona de Galápagos. La Reserva Unida jamás será vencida, expresaban. También instaron al gobierno para que dote de mayores recursos a la Armada Nacional para los controles del mar. Para hoy, pues se ha convocado nuevas movilizaciones en Santa Cruz y San Cristóbal, y desde las cuentas de redes sociales del Parque Nacional Galápagos se hizo también un eco de la convocatoria. Nos unimos a la marcha pacífica en defensa de nuestra soberanía marítima. Pero hay una resolución. Así es. El legislativo, con 62 votos, la Asamblea Nacional negó ayer la incorporación del debate de una de las resoluciones sobre la presencia de embarcaciones pesqueras chinas cerca de Galápagos. Solo 51 asambleístas votaron a favor de esa resolución. Otros 18 estaban ausentes. El asambleísta Washington Paredes pidió que el Pleno trate resolución que condene la pesca ilegal en la zona económica productiva. Así, eso es lo que nos señala el diario El Universo. Y pues es importante, como hemos señalado a lo largo de estos días, a lo largo de esta semana, ¿no?, que es importante que las personas, los ciudadanos, conozcan y se apoderen de sus derechos. En este caso, pues, es su derecho al territorio, ¿no? Por supuesto. Derecho de vivir en un país, quizás, donde, pues, preservar los recursos naturales, como está en la Constitución, es como un derecho, ¿no? Una ley. Y como ciudadanos de este país tenemos el derecho y la obligación de defenderlo en cualquiera de estas condiciones de riesgo, ¿no? Y pues para nosotros nos parece importantísimo que el gobierno nacional ponga ya cartas en el asunto y por supuesto no se permitan realmente este tipo de comportamiento en nuestras aguas. 9 de la mañana con 27 minutos. Vamos a pedirle a Vicente, vamos a ir a la música, luego nos iremos a la pausa de media hora y retornamos con más de La Rayuela. Tenemos un tema también que tratar, un tema que nos importa muchísimo y que es un fenómeno que ciertamente ha acompañado a los seres humanos desde el principio de la humanidad, pero tiene algunas aristas. Estoy hablando de la migración. Tenemos también que conversar con ustedes, conversar para ustedes de este fundamental tema. Ya volvemos. Porque existes tú. Hermosos son mis días porque veo tu luz.

satisfacen ni cuántas noches deba decírtelo. Me quedo con tus besos a los de alguien más, me quedo con tus caricias, pues no hay nada igual. Me enredo entre tus besos para caminar día a día por el mundo, donde vayas es mi rumbo, no lo quieres. Yo fuerte y no te miento, yo te amo todo el tiempo. Me quedo con tus besos. Contigo. 9 de la mañana con 39 minutos. Habíamos señalado que, bueno, vimos un titular igual del Diario del Universo y nos llamó la atención. El titular remarca lo siguiente: sepultan a migrante ecuatoriana que intentó pasar el desierto entre México y Estados Unidos. Y pues se nos viene a la mente algunas otras entrevistas, diálogos con personas que están en estos temas especializados, ¿no? En ese sentido, pues, revela una realidad que debemos como reflexionar y que no quede como redundante el tema. Es decir, siempre lo hablamos, ¿no? No es así, es una realidad permanente y se tiene causa. Sí, a eso iba, Gabriel. Yo creo que hay temas que están en vigencia por siempre, ¿no? Y uno de ellos es precisamente este tema de la migración. Creo que el ser humano desde siempre ha migrado por diferentes motivos, ¿no? Pero claro, ahora podemos hablar de una crisis migratoria en América, por ejemplo. Si estamos hablando de que el 21 de agosto hayan a 115 migrantes centroamericanos ocultos, por ejemplo, en un camión en el sur de México, asfixiados totalmente, ¿no? O que el 14 de agosto la policía de Texas encuentre a 17 personas encerradas en un remolque de un camión. Y hay un ecuatoriano, el 8 de agosto, que se refugia en un templo de Estados Unidos para evitar su deportación. El mismo día demanda a Donald Trump por política migratoria. Hay una demanda a Donald Trump. El 12 de julio, agrupaciones acusan a California de poner en riesgo salud de hispanos. En efecto, pues se vive esta crisis migratoria en América, según lo señala el Universo. Y bueno, vamos a dar como lectura a esta noticia que nos anuncia este medio. Tras 4 años de incertidumbre y trámites, la familia Borja Cabrera dará una sepultura digna a María Dolores, joven de 28 años que falleció en su intento de emigrar en la frontera entre México y Estados Unidos. El viaje sin retorno se inició en abril del 2013 y sus restos llegaron este miércoles 23. Los restos de María Dolores hoy serán sepultados en la comuna San Vicente, Cantón El Pan, a más de una hora de Cuenca. Su viudo, Cristian Cabrera, recuerda que tras pagar 12.000 a un coyotero, su esposa emprendió el viaje junto con su primo, vía terrestre a Perú y en avión hasta México. La última vez que hablaron fue en mayo de 2013, cuando le contó que seguiría por el desierto. Las fuerzas no le alcanzaron y la mujer fue encontrada sin vida en un alejado lugar del Rancho de la Mariposa en Brooks County, Texas. Hasta el 2015 la familia desconocía su paradero, hasta que una organización publicó un dibujo de su hija de 6 años que ella llevaba de amuleto en el viaje. Ahora su madre, Elvira Cabrera, llora frente al ataúd y dice estar aliviada porque ya le tiene cerca. Por su situación económica, sus nietos quieren migrar, pero ya se opone, luego del triste final de su hija. El alcalde Wilson Ramírez dijo que el nivel de migración es alto por la falta de empleo. Gabriel, esta lastimosamente es una de tantas, de decenas, de centenas de historias de nuestros compatriotas que por una u otra razón en esa búsqueda, ¿no?, del sueño americano o simplemente de vivir días mejores, pues no lo logran y su vida acaba ciertamente en el desierto, totalmente pues calcinados, deshidratados, ¿no? Otros asfixiados en estos camiones, en estas mulas donde les llevan realmente sin ningún tipo de precaución en cuanto a oxígeno, en cuanto a una hidratación, no, para nada. Y por supuesto, como decía hace un momento, esta es apenas una más, ¿no? Una más de tantas historias que realmente nos sacan lágrimas, porque ese no es el destino que queremos para nuestros compatriotas. Así es, y bueno, ya en otro ámbito, en todo caso en el ámbito de la cultura. Sí, pasemos de esa página y vamos a la cultura. Así es, queremos anunciar que la tercera Bienal Internacional de Fotografía Artística Digital Contemporánea se realizará el próximo 5 de septiembre al 30 de octubre de este año en el Museo Camilo Egas del Ministerio de Cultura y Patrimonio, con la participación de fotógrafos, diseñadores gráficos, estudiantes de artes visuales, aficionados y profesionales de la imagen de Perú, México, Colombia, Italia, España, Alemania, Suiza, Estados Unidos y Ecuador. Este evento contará como curadores a los fotógrafos Pedro Herrera Ordóñez de Ecuador, Stalin Showmaker de México. La tercera Bienal es un espacio, amigas y amigos, dedicado al análisis y la divulgación de la fotografía artística digital contemporánea y la imagen entre diversos públicos, en especial los jóvenes y las nuevas culturas urbanas, toda vez que se concibe a la fotografía como un campo cultural abierto vinculado específicamente al arte, la comunicación, la tecnología y la historia, así como el cine y el video. Esto afirmó en un comunicado el Ministerio Organizador. Este evento incluirá la ejecución de talleres, mesas de diálogo, exposiciones, conferencias, seminarios durante septiembre y octubre en el Museo Camilo Egas, dirigidos a profesionales de la imagen y artistas visuales, así como al público en general. Según el Ministerio, la Bienal es un proyecto que diversifica las oportunidades de divulgación de la fotografía artística contemporánea en todas sus ramas. Abre fronteras, expone la creación original, facilita nuevos canales de conocimiento y reflexión. Ofrece una panorámica del arte fotográfico con el compromiso de animar y establecer el diálogo entre el arte y la comunidad del artista mediante conferencias y la revisión de portafolios y workshops. La inauguración del festival y exposición será el martes 5 de septiembre a las 6:30. Para mayor información, el público puede comunicarse al teléfono 2572012, 2572012. Por cierto, ¿no?, el ingreso al Museo Camilo Egas lo pueden hacer en la Venezuela y Esmeraldas, esquina, no tiene costo y estará abierto en horario de martes a viernes de 8 a 17 horas y los sábados y feriados de 10 a 14 horas. Así que, no, perdón, 16 horas, de 10 Bien. A 16 horas, así es. 9 de la mañana con 45 minutos, amigas y amigos, vamos a seguir y claro, le pedimos a Vicente, después de este tema que escucharemos enseguida, vamos a escuchar en Mujeres de Nuestra América, uno de los perfiles realmente de una de las mujeres que ha hecho historia dentro de la danza es Alicia Alonso, ¿no? La maestra Alonso, que ha recibido a nivel mundial cuántos y cuántos homenajes y condecoraciones, pero bueno, aparte Vamos. De ella ha sido pues un ejemplo, realmente un ejemplo de constancia, de rigor, de disciplina, y ha marcado además una escuela dentro de la danza. Hasta que eso suceda, pues vamos con este tema. ¿Le parece, Bachita? Claro. Cruz en Karnak con Ándate a Cancún. Que no me tienes respeto, ¿cómo me piensas plantear? Que no me tienes respeto, si solo pienso en ese hecho y empiezo todo a temblar. Solo pensando en ese hecho, la rabia me hace temblar. Yo fui sumido en mis penas, sin plata ni para el bus. Yo fui sumido en mis penas, sin plata ni para el bus. Debía pensar conmigo. Cancún, debía sufrir conmigo y no surfear en Cancún. ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo. ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo. Me compraste con caricias y enloquecí con tus besos. Pero si no te comportas, tendrás que afrontar los hechos. Si te portas mal conmigo, tendrás que afrontar los hechos. Si te permito mentirme, es porque te complementa. Si te permito mentirme, es porque te complementa. Que no te engañe mi calma, que adentro traigo tormenta. Óyeme bien, niña rica, que traigo más que tormenta. ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo. ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo. Si me amabas, me respondiste tal vez. Te pregunté si me amabas, me respondiste tal vez. No resuelves un misterio que solo lo sabes tú. Pero si en verdad me amaras, no hubieses ido a Cancún. ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo. ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo. ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo. ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo. Seguimos con más de La Rayuela, amigas, amigos. En 10 minutos serán las 10 de la mañana. Bien, una de las fortalezas que tiene las ciudades y los seres humanos que ahí la habitan son esta figura, los barrios. Este barrio del que vamos a hablar durante este programa se sitúa, pues, en una de las calles, en uno de los sectores más populares que tiene Quito. Me refiero al origen del barrio de La Tola. Bueno, este barrio de La Tola está dividido en 4 sectores, y cada uno de ellos guarda características y recuerdos históricos diferentes. ¡Qué importante es la vida de un barrio! El origen de La Tola se sitúa entre Jorgas, entre Pelea de Gallos, Una Guerra y El Box. La calle Valparaíso es una de las vías tradicionales del barrio La Tola. Está rodeada de casas antiguas. El barrio de La Tola, amigas y amigos, está dividido en 4 sectores, como lo decíamos ya, y cada uno de ellos guarda sus propias características, sus propios recuerdos históricos. Pues miren ustedes, las faldas del Cerro Chimbía, al oriente del centro histórico, acunan a La Tola, uno de los barrios más tradicionales de la ciudad de Quito. Esta zona está atravesada por una larga y estrecha calle, bautizada en honor a la ciudad, chilena de Valparaíso, así, tal cual, en honor a la ciudad chilena. Entonces, se llama Valparaíso. El libro Memoria Histórica de La Tola señala que desde 1629 se conocía a este sector con el nombre que lo caracteriza. No obstante, según textos, La zona, que comprendía en gran parte a la hacienda de la familia Muñoz, recién empezó a poblarse en el siglo XIX, a pesar de ese desarrollo urbano relativamente tardío. Algunas de sus casas forman parte del inventario patrimonial capitalino, pues su arquitectura se inspiró mucho en el estilo andaluz tradicional del casco colonial. Por ejemplo, en la intersección de las calles Don Bosco y Valparaíso se levanta una escalinata rodeada de casas de techo de teja, paredes de adobe y ventanas con pequeños balcones de madera. A lo largo de las calles como Las Ríos, Chile, Iquique, Esmeraldas, la calle Oriente y Olmedo, existen edificaciones de alrededor de 200 años. Una de ellas es la familia Rengifo, cuyos dueños rentan el inmueble a 5 familias. Pues, tras una parte, no, una puerta azul de madera, se extiende un zaguán oscuro, al final del cual se encuentra un patio rodeadas de pilotes de madera y balcones en torno a los cuales hay 2 plantas de habitaciones. La Tola, este barrio tradicional quiteño, está dividida en 4 sectores. La Tola, esta Tola histórica, diríamoslo así, la Tola Alta, la Tola Baja y la Nueva Tola. En la primera se registra el mayor movimiento, pues está cerca del sector de la Marín, actualmente un lugar de intercambio de sistemas de transporte y negocios. Antes de la década de 1950, era un terreno plano que bordeaba la quebrada Manos Salvas, en donde niños y jóvenes solían improvisar canchas de fútbol. Luis Morales, que hoy tiene 62 años, quien vive en las calles Oviedo y Palacios, comentó que uno de los recuerdos inolvidables que conserva son las broncas entre guambras. ¡Qué broncas teníamos! Luis deja un momento de lado la máquina de coser en su taller de tapicería para narrar que en su juventud las peleas entre guambras se daban por cuestiones de territorio o de amor. Es decir, no eran peleas malas. Los principales rivales de la Tola pues eran los vecinos de San Roque. Y en las tardes les veíamos llegar por las calles, nos dice, y que era el cruce, claro, era una calle de 4 radios, y entonces ahí era el cruce entre las calles Chile y la Vicente León. Las peleas de entonces eran a puño limpio. Y al final, los dos peleadores se daban la mano. Tenemos mucho más del barrio La Tola, amigas, amigos. Vamos a seguir, pues, con música. Nos vamos al corte de nuestra media hora y al retornar tenemos nuestra siguiente entrevista. Cuando grito sin usar la boca y mi furia se come a la gente porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me los como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos. El fuego lo derretió y las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir. Que le tiemblen las piernas al planeta Tierra, hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Hecho de guerra. Y estoy hecho de guerra. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, All

En la cita, el ministro de Educación, Fander Falconi, recalcó que se tomarán en cuenta las preocupaciones de los padres de familia para mejorar la calidad de la educación en todos los niveles. Por un lado, tenemos un aumento de la cobertura educativa. Eso se expresa en que en los últimos 10 años la educación básica incrementó su cobertura del 91 al 96% y el bachillerato del 50.3% al 72.2%. Ese compromiso también apunta a la excelencia en las universidades. Nunca más universidades de garage, pero todos los jóvenes tendrán la oportunidad de ingresar a un centro de estudios superiores o institutos técnicos para así mejorar sus oportunidades y las condiciones de vida de sus familias. Esta semana, el principal ejecutivo de la empresa de telecomunicaciones española, Telefónica, José María Álvarez Payate, visitó al presidente Lenín Moreno. Estamos firmemente comprometidos con el país, hemos realizado inversiones superiores a los 2.200 millones de dólares ya y tenemos el plan de inversiones para los próximos años. Las brigadas de la misión Las Manuelas siguen trabajando para ayudar a los ciudadanos más vulnerables. La delegada del presidente al plan Toda una Vida, Rocío González de Moreno, sostuvo que la atención será integral y cubrirá todas las necesidades de los ciudadanos. Bienvenidos a El Gobierno Informa, el espacio de rendición de cuentas del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Esta semana tenemos buenas noticias para ti. Antes de cumplir los 100 días de mandato, las promesas del presidente Lenín Moreno son una realidad. Una de ellas es la Gran Minga Agropecuaria, que impulsa la industrialización de la producción del campo. Se crearán más de 400.000 empleos rurales, aumentará el acceso a servicios básicos en esas zonas y se entregarán créditos preferenciales a los agricultores. Con estas acciones, se cumplirá una deuda pendiente con ganaderos y agricultores, que son un motor importante de la economía nacional, recalcó la ministra Vanessa Cordero. La Gran Minga Nacional Agropecuaria es para todos los agricultores, que son quienes garantizan la soberanía y seguridad alimentaria del país. Otra promesa que es una realidad es la generación de más y mejor empleo. Esto se cumple con las iniciativas Casa para Todos, Impulso Joven y Mis Mejores Años que están en marcha. Casa para Todos dinamizará el sector de la construcción y va a generar, como lo dijimos, 136 mil empleos. Impulso Joven inició el otorgamiento de créditos productivos que pondrán a trabajar a 200 mil jóvenes en los próximos 4 años. Nuestro presidente también llegó a acuerdos con los representantes de la banca privada y de los sectores de la economía popular y solidaria. Todos se unirán para fortalecer la dolarización. Estos acuerdos serán públicos y conocidos por todos, recalcó el presidente Moreno. La economía popular y solidaria y la banca privada son fundamentales para sostener la dolarización, la generación de empleo y mayor crecimiento económico. La lucha contra la violencia de género es otra política prioritaria para el gobierno. El presidente Lenín Moreno acudirá personalmente a la Asamblea Nacional para presentar una ley que permita sancionar estos casos y defender a las familias ecuatorianas. Esta misma defensa se da en nuestro mar territorial. El presidente Lenín Moreno anunció que remitió un reclamo diplomático al gobierno chino por las embarcaciones que navegan cerca de nuestra zona económica exclusiva, las cuales por sus actividades de pesca afectan a las especies migratorias, lo que es un crimen no solo contra el ecosistema de Galápagos, sino contra el planeta. Todos estamos indignados. En días pasados presentamos una protesta formal al gobierno de la República Popular de China por la presencia de esa inmensa flota pesquera. Estamos fortaleciendo de manera decidida y urgente las capacidades operativas de nuestra Armada para que puedan enfrentar estas amenazas. No vamos a permitir que violen nuestra soberanía marítima. Juntos, gobierno y ciudadanos, haremos un mejor país. Tenemos un gobierno transparente y dispuesto a defender a todos los ecuatorianos. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual.

Quiero decirle gracias a Xavi, porque la verdad es que hoy sabemos que esto del paro pues ha imposibilitado realmente que muchas personas cumplan adecuadamente con los compromisos que tenían. Sin embargo, ella vino desde muy al norte de Quito, vino cicleando, vino en bicicleta para cumplir esta cita, que la habíamos hecho hace mucho tiempo ya. Gracias, Adi, tu compromiso. Y pues hablemos un poquito de este problema gravísimo de los perros callejeros, así tal cual. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por el espacio. Bueno, hace poquito se suscitó una discusión un poquito acalorada en redes sociales por motivo de que estábamos viendo de que hay organizaciones y hay personas de muy buena voluntad. Eso la verdad es que yo no esté en tela de duda, porque han trabajado, trabajan y lo hacen permanentemente por los animales, pero que estábamos simplemente haciendo una crítica constructiva al hecho de alimentar animalitos en la calle de forma indiscriminada, obviamente. El punto es que la alimentación sin ningún plan de control de población humanitaria, en este caso puede ser esterilizaciones mediante cirugías, o como conversábamos antes, puede ser mediante esterilizaciones químicas. Ahí hay varios tipos de esterilización y control poblacional de animales en situación de calle. El problema de hacerlo sin este plan, sin este debido proyecto, sin esta socialización y sin un orden establecido, la verdad es que puede agravar el problema de los animales en la calle. Existen manuales de parte de grandes organizaciones de protección animal como la IFA o como la RSPCA, incluso una asociación de veterinarios de Finlandia, que explica cómo lograron reducir en otros países el número de poblaciones callejeras, y justamente es mediante la esterilización, ya que es el único método efectivo, eficaz, que se puede hacer para reducir el número de animales. Existen eventos, existen organizaciones que se dedican simplemente a alimentar animalitos en la calle, y repito, la cuestión de la buena voluntad que hay detrás de este acto es innegable, pero podemos mejorar este tipo de prácticas y esterilizar primero a los animales. O sea, lo que les proponía a los proponentes de este evento era como encaminar todos esos magníficos esfuerzos que hacen todos los días por los animales y esterilizar a manadas. Pueden ser en sus propios barrios o pueden ser en los lugares donde ellas ven que la problemática es mucho mayor, y después de la esterilización alimentar a estos animales, porque obviamente no podemos dejar que se mueran de hambre, y esa no es la intención de absolutamente nadie. Pero tenemos que entender que, por ejemplo, dejar los comederos en lugares que están en barrios donde hay problemática de perros de calle, pero que nadie le dé mantenimiento, porque esto no es competencia del municipio. El municipio no está poniendo comederos en las calles. Esto lo están haciendo iniciativas particulares, y que por lo tanto deberían estas mismas asociaciones de encargarse, porque uno no le deja el plato de comida al perrito por una semana, 10 días, debajo del sol, debajo de la lluvia. Se crean otro tipo de problemas, como por ejemplo hongos, bacterias, que pueden estar en estos PVCs, en estos platos plásticos, que después un perrito va y se alimenta de ahí. Entonces, imagínense, por salvar a uno o por salvar a 10, estamos poniendo en peligro la vida y la salud de todos los que van a ir a este comedero. Existen enfermedades, como por ejemplo la más común que estamos ahorita tratando y que nos topamos diariamente en la clínica, que es el distemper o el moquillo canino. Este virus se transmite con una facilidad increíble a través de secreciones nasales, oculares, de la saliva. Y solamente dejar que un animal pase por un platito de estos, por el agua, deja todo el virus ahí para que después venga otro perrito y simplemente se contagia. Entonces, estas no son cuestiones de que por maldad se les está diciendo a las personas. Es por tener normas técnicas y mucho mejores que ayuden de manera más eficaz a los animales. Y Shari, por otro lado, pues en realidad, si hay tan buena voluntad de cuidar a los animalitos, ¿por qué no adoptarlos decididamente y tenerlos en su casita, bañados, vacunados, despiojados, ¿no es cierto?, con la alimentación adecuada, con los cuidados, con la compañía adecuada. Y algo importantísimo, con el espacio y el tiempo, compañía adecuada. Porque no se trata solamente de pues lanzarles un pedazo de pan a un grupo de 4 o 6 perros, y me voy, me subo en el bus, ya les di y estoy... maravillada, ¿no? Porque me voy feliz porque limpio mi conciencia y soy buena. Y, a ver, seamos responsables, seamos serios, dejémonos de novelerías. Para eso hay instituciones especializadas en esto. Y entonces, queremos mucho a los perritos, pues realmente demostrémoslo, pero con seriedad. Justamente ahora tenemos... a nosotros un ¿qué se dice esto? Un enamorado de los perritos, ¿no? Yeah. Él y su hermano Andrés, que ustedes lo conocían, enamorados de perritos. Pero a tal cual, pues. Es decir, el amor a los perritos es con cuidado, es con alimento, es con compañía, es con amor como tal. Entonces, yo insisto, dejémonos de novelerías y asumamos la responsabilidad. Ya lo ha dicho Sadie, lo único que estamos haciendo es realmente, simplemente alimentando, ¿no? Sí, continuando la cadena de miseria de los animales en la calle, porque en realidad al dar de comer indiscriminadamente, lo que hacemos es fomentar y darle energías a estos animales para que puedan reproducirse, porque ellos obviamente no tienen un plan de control de poblaciones. Ellos lo único que están haciendo, y además consideremos que los animalitos, los perritos sobre todo, son animales que pueden comer incluso muchas veces basura. Entonces, darles un buen alimento, por ejemplo, el balanceado, porque obviamente las personas que se preocupan muchas veces, aparte del pan, les dan balanceado, que eso lo que hace es simplemente mantenerlos en una línea donde se pueden ellos reproducir. Y que, o sea, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, hacer una autocrítica, ¿qué es lo que queremos hacer a futuro? Porque esto en realidad es una situación, es hacer un parche de los que en otras luchas, en otros casos, siempre son criticados, que no se deben hacer parches a las problemáticas de la situación. Integrémoslo esto a la situación también animalista y busquemos soluciones a largo plazo que de verdad beneficien a los animales, no solamente a nosotros, no solamente porque no le puedo ver ahí sufriendo. Es una cuestión muy dolorosa y déjenme decirles que es súper grave, súper tenaz tener que admitir que no se los puede salvar a todos, porque una sola persona no lo puede hacer. Necesitamos y debemos exigir políticas públicas para que las autoridades sean las responsables también de hacerse cargo de los animales que conviven con nosotros. Una sola persona, estoy totalmente de acuerdo que no puede coger y esterilizar a todos los perros de Quito, como la fundación no lo ha logrado hacer después de casi 20 años de trabajo. Entonces estamos conscientes, no es que les estamos botando todo el trabajo. Existen personas que ya tienen 5, 6 animales, 10 animales en la casa, que no podemos pedirles que tengan uno más. Pero si es que estas personas enfocan sus esfuerzos a uno de ellos, a darle todo este cuidado, aunque sea para retornarlo a la calle. Yo entiendo toda la problemática que es retornar a un animalito a la calle, pero imagínense que ese animalito esterilizado va a tener incluso muchas mejores probabilidades de supervivencia que uno que no lo está y que puede tener crías o engendrar crías. Esta mañana está con nosotros Chadi Heredia, ella viene de PAE, Protección Animal Ecuador, y estamos charlando sobre un tema de vital importancia, los perros callejeros, que cada vez pues se reproducen de manera indiscriminada acá en nuestra ciudad de Quito, que es lo que conocemos. En algunos barrios de tipo popular es donde más inclusive hay esta reproducción de caninos. Y vamos a seguir insistiendo que la solución no es lanzarles un poco de comida o dejarles un poco de comida. Además, lo hacen en platos desechables. Por favor, tengamos un poco de coherencia, ¿no? El plástico, el espumaflex, ¿no es también una forma de contaminación del planeta? Así es, eso es otro de las cuestiones, ¿no? O sea, aparte de los comederos, de estos que hablábamos, que pueden llenarse de virus, bacterias, lo que sea, lo cambiamos por un plato de icopor, que es totalmente contaminante para el ambiente. Muchas personas lo hacen y los dejan en otros lados que no están ni siquiera cerca de sus barrios. O sea que el problema, entre comillas, se lo dejan a otras personas. Lo que a mí me preocupa, por ejemplo, y no sé si es que se habrán puesto a pensar, es que este animalito, si es que regresa al día siguiente a buscar comida en donde se le dio el día anterior, ¿qué es lo que va a pasar con la persona que vive en el sector y que de pronto le moleste la presencia de este animalito? No sabemos si es que lo van a maltratar, no sabemos si es que lo van a ahuyentar del sector o va a ir simplemente a vagar por otros sectores a seguir en busca de alimento. Entonces, el hecho de salir un día a dar de comer a los animalitos no ayuda en nada al problema y no es solución. Repito, exactamente, repito, nadie está negando la buena voluntad que hay detrás de este acto. Es simplemente que buscamos mejorar estas prácticas por el bien de los animales. Se escucha esto de que no, yo sí he oído esto, pero la verdad es que yo nunca voy a dejar de alimentarles a los animalitos callejeros porque se me rompe el corazón. Por favor, vamos a volver, seamos claros, seamos directos. O sea, el momento que se realmente evidencia una epidemia masiva, ya vamos a ver lo que pasa. De hecho, ya la tenemos. La epidemia, epidemia de sobrepoblación y ya epidemia de enfermedades. O sea, les estaba diciendo, parvovirus, moquillo. A la fundación llegan casi a diario animales enfermos con síntomas y sin síntomas, porque tienen que entender que esta enfermedad, las primeras fases ni siquiera muestra síntomas. Entonces, el problema se da cuando los animalitos empiezan a vagar, se empiezan a juntar con otros animales, se contagian y el animalito portador incluso puede morir o puede ser recogido, sacado de la calle, pero ya quedan todos a los que contagiaron. Entonces, esto incluso se genera problemas incluso para los animalitos que tienen un dueño, que tienen familia, porque al estar en contacto en la calle, en los parques, que ellos incluso se acerquen un poquito al bebedero, al comedero, a la comida que está en la calle, que estén saliendo con su familia, también tienen el riesgo de exponerse a estas enfermedades. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Shadi, y es muy común también últimamente, se ha acrecentado los perros como con sarna, se les ha caído ya el pelo de tanta sarna que tienen, además como tumoraciones en la piel, los ojos como con lagañas, que es el nombre popular, ¿no?, con esta... Uh-huh. Infección en los ojos, es decir, es una desgracia completa. Eso no es tener amor a los animales, vamos a insistirlo desde este espacio. Queremos a los animales, señora, señor, chicos, entonces, por favor, adóptenlo formalmente a estos animalitos, llévenlo a su casa, vacúnenlos, acarícienlos, denle la alimentación adecuada, estén con ellos. Eso es tener amor, lanzar un pancito a la... o poner un poco de agua ahí, eso no soluciona nada. ¿Querías decir algo, Gabriel? Así es, quería preguntarle a Shadi si es que existen estadísticas o datos de esta realidad, ya tomados desde algunas otras instituciones, porque entiendo que es una problemática de salud pública incluso. Exactamente. O sea, en julio tengo entendido que un estudiante de medicina veterinaria de la UDLA hizo un censo poblacional, en donde encontró que en los barrios del centro de Quito hay aproximadamente un poco más, casi 6.000 perros que vagan solamente en el centro de Quito. Estaban, no recuerdo bien el dato exacto, si eran 7 u 8 sectores en donde se había hecho esta estimación poblacional, pero tengamos en cuenta que es en el centro de Quito. Sé que ahorita están haciendo también otra estimación poblacional con la misma metodología, tanto al norte como en el sur. Entonces tendríamos que esperar estos datos para ver la población de animales callejeros. Ahora, el dato de que los perritos nos llegan con enfermedades como distemper, eso, bueno, tendríamos que hacer en realidad una estadística de lo que llega al menos a la fundación. En otras clínicas no te sabría decir, pero a la fundación nos llegan estos animalitos casi a diario. Nosotros, antes de ingresar a un animalito, corremos las pruebas de distemper, de parvovirus a los cachorros, y muchos de ellos nos salen positivos de estas enfermedades, los cuales no tienen un tratamiento específico, pero sin embargo siguen siendo portadores. Entonces, la verdad es que es una cuestión bastante problemática. Te podría hacer el estudio, tendría simplemente que pedir los datos de la fundación, pero por experiencia, como te digo, yo trabajo ahí, entonces te puedo asegurar que esto sucede diariamente. En cuanto a las instituciones por parte del Estado, por parte de los GATS, entendemos que, como dije, es una situación de política pública. En algunos municipios se ha dicho, por ejemplo, esta solución, que en lo personal tampoco creo que es la solución, ¿no? Simplemente hacer como una especie de carnicería total un día, pasar solamente capturando perros y asesinarlos, ¿no? Exactamente. Esa es otra cosa que no es la solución. Así tampoco. Es como esa es la parte fácil, porque de cierta forma la cultura sigue presente, esa forma de tratar a los animales sigue presente. Eso no es lo que se pide de ninguna manera. Y además eso es otra de las... Eso es otro de los parches que no soluciona nada y a los que nos hemos venido oponiendo desde la fundación y desde las organizaciones particulares, que las descanizaciones, o sea, tú puedes coger y descanizar como se hacía antes en las campañas anuales, ¿no? Porque salía el Ministerio de Salud a las vacunas, o sea, te advertían que iban a salir a hacer la campaña de vacunación y que todo perro que se ha encontrado en la calle iba a ser asesinado. Claro que sí. Entonces tenías que hacer ese día guardar a tu perro, porque si no, simplemente al día siguiente lo encontrabas envenenado en la puerta de tu casa. Entonces toda la vida, y de hecho desde la fundación estoy plenamente consciente que la directora de la fundación estuvo en este proceso pidiendo al Ministerio de Salud que esto no se haga. Es un parche, porque si es que esto hubiera servido, se lo hizo por años. Ya no tendríamos, si es que esto hubiera este servido, problema. Exactamente, no tendríamos este problema. La solución real es de esterilizar. Y nadie está pidiendo que se haga campañas de descanización, porque eso es inhumano. Entonces, de eso mismo estamos proponiendo campañas de control de población humanitaria mediante esterilizaciones. Y de ahí, o sea, el orden de las activistas debería ser, o sea, como que encontrar, por ejemplo, un barrio problemático o su propio barrio. O sea, nadie está exento de perros callejeros en su barrio, pero seleccionar una parte, ver más o menos cuántos animales existen, juntar, por ejemplo, con la gente del barrio o con las personas que estén dispuestas a apoyar, la cantidad de dinero para las campañas, incluso las campañas a bajo costo, porque no sé si es que ustedes han preguntado una esterilización en alguna clínica privada, pero las campañas a bajo costo están ahí específicamente para estos casos, para los animalitos que están en la calle, para que la gente se organice y pueda asistir a estas campañas. Entonces ahí esterilizamos y tenemos una población esterilizada en un barrio a la que podemos alimentar y mantener medianamente bien, porque eso digo, o sea, mantener una población en la calle no es fácil. ¿Qué dicen las instituciones pertinentes? ¿Cuáles instituciones? Por ejemplo, entiendo que hay algunas secretarías que del municipio, entiendo, o el mismo Ministerio de Ambiente respecto a este tipo de situación. A ver, el Ministerio de Ambiente tiene unas competencias un poco diferentes. En este caso estaría, para el Distrito Metropolitano de Quito, estaría el CGSO, o sea, el Centro de Gestión Sosanitaria Urbanimal. Y bueno, de ahí quizá las protecciones, públicas serían estas. En realidad estoy casi segura, de manera, ya que estamos hablando aquí de manera técnica, que el Centro de Gestión Sosanitaria no está promoviendo la cuestión de alimentación a los perritos en la calle. Ellos también realizan campañas de esterilización gratuitas en barrios que lo necesitan. Ahora, sí quisiera en esta oportunidad poder denunciar el caso de que llegan animales, o sea, llegan personas que se les nota, o sea, y perdónenme, pero se les nota que tienen las posibilidades y tienen recursos económicos para al menos ir a una clínica. Y llegan a las campañas de esterilización con su perro de raza, a esterilizarlos en una campaña y a utilizar un cupo de una persona que podía acceder a este y que necesitaba esos recursos. Y obviamente, como entidad pública, la entidad pública no se puede negar. Y ellos tienen este problema, así como nosotros hemos tenido también este problema desde hace varios años, porque las campañas se realizan por años. Y el Centro de Gestión Sosanitaria con Urbanimal ha estado realizando también estas campañas en barrios, como todos lo sabemos. Pero la problemática sobrepasa la capacidad que tienen tanto entidades públicas como las privadas. Y incrementar el problema, darles más trabajo a las entidades públicas y privadas, considero que no es la forma adecuada. Entonces tenemos que tener un plan estratégico para hacer las cosas. Encontrar el problema, ubicar una manada que se pueda controlar, esterilizarla y darle de alimentación, ¿ya? Entonces, en ese orden vamos a poder reducir las poblaciones de animales callejeros. Y no les digo de hoy a mañana. Esto va a tomar años. Es un proceso, ¿ya? ¿No? Es un proceso de años. Chedi, yo tengo una inquietud. Esta problemática que cada vez es más grave, enfermedades de los animalitos, en fin, ¿hay un riesgo de contaminación a los seres humanos? Existen algunas, o sea, en estas enfermedades terribles que son para ellos, como el distemper, el parvovirus, son enfermedades específicas de los animalitos, entonces por este lado no tendríamos que tener problemas. Ahora, sí existen enfermedades zoonóticas que están reportadas y que, esto, obviamente estas enfermedades son un poco más... raras, por decirlo así, en la fundación, pero se ha dado y es peligroso. Por ejemplo, enfermedades como la brucelosis. Esta enfermedad es una zoonosis que puede transmitirse a través también de secreciones, como por ejemplo la leche. Entonces, que también se da, no solo de perros, o sea, eso sí, tenemos que estar claros, no solo de perros, la brucelosis también puede transmitirse a través de la leche de vaca. Entonces, existen hospedadores que pueden transmitir este tipo de enfermedades. Ahora, las más comunes y que sí existen, también existe otra tesis que la realizaron otro equipo de chicas veterinarias, por ejemplo, las parasitosis. Parasitosis que también pueden ser zoonóticas, como por ejemplo la yardia, que se han encontrado también en parques de Quito, coccidias, que se han encontrado algunos nemátodos en los parques de Quito. Entonces, imagínense también, y no, ojo, no con esto es que quisiéramos promover que a los perros no se les permita el acceso, porque eso no es. Entonces lo que queremos es que cada persona se haga cargo de su animalito, lo mantenga en buen estado de salud para que a todos nos permitan, porque yo también tengo perros y yo también me voy a molestar si es que algún día llego al parque y no me dejan entrar con mi perrito al parque y me dicen, ah, es que tú dijiste que están los parásitos de aquí, y es como, sí, pueden estar los parásitos, pero yo mantengo bien a mis perros y si es que mis perros están bien cuidados, ellos no tienen por qué restringirles el acceso. Entonces, lo mismo que a las unidades públicas de transporte, por ejemplo. Lo que está haciendo el municipio me parece correcto en este caso, pedir el carnet de vacunación de los animales. Entonces, si es que uno quiere subirse a un bus, lleve la copia al menos, porque quizás se te puede perder o lo que sea, ya este tipo de cosas lo entendemos, pero lleva a tu animal con sus debidas precauciones. Entonces, mientras nosotros somos responsables, nuestros animales están bien y la problemática disminuye y no te tienen que estar restringiendo el acceso a nada de los espacios públicos, por ejemplo. Nosotros queremos agradecer a PAE precisamente por su trabajo, por su compromiso con la comunidad, de manera muy especial a Shadi Heredia, porque pues la conocemos ya y hemos hablado un poquito, y sería importantísimo tenerla a ella un par de es decir, dos veces al mes para hablar sobre estos temas, hablar lo que está haciendo PAE. Ella es una vocera conocedora de estos problemas. Para nosotros será una alegría inmensa de poder educarnos un poco más, de poder informarnos y compartir con ustedes, amigas, amigos, lo que está haciendo esta institución realmente noble acá en el Ecuador. Shadi, mil gracias. Yo reitero mi gratitud contigo porque pues dijo, no, tengo este compromiso y voy en bicicleta, a pie, como quiera, y llegó. Mil gracias, te esperamos entonces en próximos días. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por la apertura y bueno, nos veremos entonces, espero que pronto. Claro que sí, un abrazo grande, Shadi. Bueno, son las 11 de la mañana en punto, vamos a hacer un corte, luego la música y volvemos con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdenos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. El número 10 avanza al arco, apunta, patea y le cometen una falta. El árbitro se acerca, se alista a ver qué hacer. Le saca tarjeta roja al jugador. ¡Qué partido, señores! Te sacas tarjeta roja cuando haces tráfico de animales, de forestas, cazas o pescas en áreas protegidas. Si tu comunidad está dentro o cerca de un área protegida, juega limpio. Protege tu hábitat, para ti y todos los demás. Disfruta, conoce, protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises Estrella presentan. 11ª edición del Festival Internacional Multidisciplinario MIVA. Un espacio que pretende mostrar contenidos audiovisuales alternativos. Videoarte. Videodanza. Arte digital. Fotografía. Y artes escénicas. Del 23 al 25 de agosto a las 5 de la tarde en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Entrada libre. Mm.

Y a él también se le ha sumado al marido. Y se le ha cobrado hasta el último buñete que le dio a la mujer. Una buena pizza le dejó dando. Y eso, que el duende es chiquito y el otro era grande. Así contaba la abuelita. Ella misma le conoció a la señora esa. Que era bien linda, decía. Que un día se fue y ya no asomó por ningún lado. Pero para mí, que ella se largó con el duende. Visto allá en la quebrada esa que es lindero de Santa Rosa y Santa Ana. Ahí estaba yo, pastando con mi sobrino Manuel. Nos tocó la tarea a los dos de dar la vuelta por la quebrada. Él y cuando oímos unos ruidos. ¡Uy! Puercos guaguas. Sí, jugando en el charco. Con el charco de agua, unos bonitos puercos eran. Yo le digo a mi sobrino, ve, que se dé la vuelta y que les rodeemos y así podemos llevarnos los chonchitos hasta movernos, hasta contarle. Ya se han ido, más abajo. Otra vez le digo, vamos, les rodeamos. Y así viera, casi una hora tratando de atraparlos, y nada. Hasta que un rato nos quedamos solos nosotros y aparece una cocha grande de agua. Y después enseguida, ¡un aguacero tremendo! ¡Ele! Y después de un rato, vuelto allá sale el arco iris. O sea, el cuiche. Que eso sí, que los chanchitos habían sido el cuiche. Los chanchitos esos que andábamos persiguiendo había sido el arco iris que ha bajado acá a descansar, pues. Ahí mismo, con orina, espantamos el mal de aire. ¡Qué miedo! La Chificha es una de las historias más antiguas. En todo lado se ha contado. Abuelitos, mamitas, taiticos. Todos tenían pues esa historia a la mano. La de maneras de la historia que he escuchado. Pero le voy a contar lo que mamita me sabía decir. Dice que un hombre tenía dos hijitos. Un varoncito y una hembrita. El varón pequeño y la hembra más grandecita. La mujer dice que se le ha muerto y él se ha buscado otra. Ha encontrado y se han apegado. Esa mujer se ha convertido en madrastra para los guaguas. No asomaba el papá y les maltrataba. De todo renegaba. ¡Caramba, guambras malcriados! ¡Vean, ya se me han tragado toda la comida! Y ahora, ¿y este disque marido? ¡Ay, ya, asco, que no sirve para nada! ¡No sirven para nada nadie! Se ponía a pelear con el disque marido. Él al principio les defendía, pero vea que ya no podía más, pues. Se le entra una tontera de idea en la cabeza. Así para tener contenta a la mujer. Dice que se va a la montaña a buscar leña y va cargando a sus dos guaguas. Ellos van llevando machica para comer. Les deja sentados en el cerro diciendo: aquí esperen, ya vuelvo. Voy a estar rajando leña. Aquí esperarán, no se moverán. Él dice que se va. Llamaron a un ishpapuro inflado lleno de porotos y maíz, eso que jugaban los guaguas mismos. Con eso amarra en un árbol y con el viento sonaba como rajando leña. ¡Taratac, taratac, taratac! Sonaba. Y los guaguas, convencidos de que el taita estaba rajando leña. Ya disque se le acababa la machica, más hambre les daba. Y el tiempo pasaba y pasaba, y el taita nada de volver. ¡Uy! Ya bien tarde era. Ellos solo oían el sonido del ishpapuro y creían que era el taita que estaba rajando la leña. ¡Taratac, taratac, taratac! Sonaba. La mujercita, que era un poquito más grande, Ella se decide, pues, y agarra al guagua chiquito. Y se van a buscarle al papá. ¡Ucha! Pero ya se les hizo bien de noche. Ya ni siquiera veían nada. Rapidito alzan a ver y encuentran en el árbol la vejiga esa amarrada, haciendo el ruido de, como que estuvieran rajando la leña misma. Tanteando, tanteando, se ponen a buscar un camino. Y camina que camina, van llegando a un sitio donde asoman casas grandes con luces. Apretando el paso se acercan a una a pedir ayuda. Posada para pasar la noche y salir temprano, eso pensaban los chiquitos. Se acercan y esas casas han sido de las chifichas. Mi papá se perdió. No sabemos por dónde es el camino para ir a la casa. Regálale una posadita para dormir. Y a mañana para ir a buscar la casa. Bueno, pasen nomás, hijitos. Les dice la dueña de la casa, vean que ha sido la chificha. ¡Alegre, bien contenta! Vea, ¿no ve que a esa chificha le gusta comer carne humana? El varoncito, bien cansado, se duerme enseguida. La hembrita al lado. Golpe de 2, 3 de la mañana, la señora se levanta y le manda a traer agua. ¡Ay, arriba nomás! Dice. Le da un traste que vaya a traer el agua. Vea, hasta eso, le pierde al varoncito. Ya le mataron al varoncito. De ahí, dizque, ella tenía una olla, grande, grande, de esas de barro. En esa olla le ha metido, pues, al varoncito, vea. La hermana que viene y vuelve, pues, a la hermanita y buscándole al hermano y no aparece. Y le preguntaba, pues... Que no está aquí, te digo. Y le preguntaba otra vez. ¡Ah, que no está aquí! Bramaba la guagua preguntando, pidiendo razón, y la desgraciada no le daba razón, vea, cuando ya le ha estado cocinando mismo. Ay, vea, ¿qué se va a hacer? Esta chificha, ráscase y ráscase la cabeza todo el tiempo, y le dice, pues, a la guagua. ¡Espúlgame las usas! Espulga y espulga hasta que sale el sol, vea. La chificha esta se queda hasta dormida. Y la niña sigue abriendo y abriendo el pelo hasta que yendo por una partecita cerca de la nuca, ¡Diosito! Encuentra unas muelas, unos cormillos del mismito en la nuca. ¡Ay, la pobre casita cae para atrás! Pero calladita se queda. Le deja la cabeza de la chificha en la piedra para que siga durmiendo y se va a buscar al hermanito. Ay, pero nada, por ningún lado, oiga. Va para la cocina y ve la olla hirviendo. Le destapa y ay, que de ahí ha estado, pues, los piecitos del hermanito. Casi pega un grito, pobre, oiga. Pero coge los piecitos, les pone en agua fría, les seca. Y así mismo con todo el resto del cuerpo. Ahí mismo se carga todo y se va huyendo esa pobre, buscando el camino para librarse de esa mujer, pues, de la chificha, Diosito. En ese tiempo, todas las cosas hablaban. Los árboles, las ramas, las piedras. La niña les decía que le ayuden, que le defiendan de esta mujer, que le escondan. Y ahí mismo le ayudaban. Le hacían difícil el camino a la chificha. No podía avanzar. Pero aún así ya le daba alcance. Un toro le ha ayudado. Se ha puesto al frente y no le ha dejado pasar. La chificha se ha ido a dar una vuelta por otro lado para no encontrarse con el toro. La niña se ha encontrado con la guarida del zorro. Ese ya existía, pues, en esa época, en el filo de la quebrada. Ahí vivía, tejiendo astado. La niña le pide al zorro y el zorro dice... ¡Carajo, esta chificha! Yo te voy a ayudar, yo te defiendo. Ven para acá. Y le mete en la guarida. Ya llega la chificha y le pregunta que si ha visto algo. ¿No? Yo no he visto nada. Nadie he visto. Le dice serio el zorro. La chificha enojadísima no sabía qué hacer.

en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador. Viajes y becas de estudio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Aceptarlo, no te veré más, ya todo terminó. Tengo que hacer fuerza para no llorar y salir corriendo a buscarte. Tengo que entender qué es lo que hice mal, si te amé con toda el alma, pero igual te vas. Tengo que morder mis labios para no gritar y decirte que sin ti no puedo, decirte que sin ti no quiero más. Eres la reina de mi corazón. Si no te tengo, no puedo. Eres la dueña de todo. Reina que me conquistó, reina de mi corazón. ¿Por qué me dejas en la soledad? Tengo que ganarle la batalla a la tristeza. Que haga lo que haga, no te olvido ni un momento. No te puedo dejar ir. La reina de mi corazón. Si no te tengo, no puedo. Eres la dueña de todo mi amor. Una reina que me conquistó. Reina de mi corazón. Si no te tengo, no puedo. Eres la dueña de todo mi amor, una reina que me conquistó. Eres la reina de mi corazón. Si no te tengo, no puedo. De la mañana con 45 minutos, amigas, amigos, son nuestros últimos minutos aquí en La Rayuela. MIVA y su 11ª edición Videodanza. Hasta el día de hoy, 25 de agosto, en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura, a las 17 horas, 5 de la tarde, con entrada libre. Esta 11ª edición del MIBA llega para apoyar y potenciar a la creciente comunidad de artistas multidisciplinarios que son capaces de mover, de conmover a otros a través del lenguaje de la imagen. La segunda fase del MIBA se toma la Sala de Cine Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para proyectar la muestra nacional e internacional de videodanza. La muestra, amigas y amigos, cuenta cada día con una intervención performática y se puede apreciar trabajos audiovisuales de festivales de artistas invitados, así también de las obras seleccionadas para esta edición. El objetivo del MIBA durante este año es la renovación frente a la vanguardia de los avances de la cultura audiovisual y la creación de nuevas experiencias multidisciplinarias. Y es que las prácticas creativas en el campo de la cultura audiovisual pues evolucionan a una velocidad impresionante y sin precedentes. La fotografía y el video, la instalación, el lenguaje multidisciplinario y sus diferentes dispositivos de creación, edición, transmisión, entre otros, pues se han convertido en un medio de comunicación muy familiar y universal con cada vez con más personas que la utilizan para compartir sus impresiones. Así es, el MIBA, Festival Multidisciplinario, celebra su 11º aniversario como un espacio independiente de autogestión que cuenta con el apoyo incondicional de artistas, gestores, entidades que han creído en el proceso continuo que realiza cada año. Y ahí está ya presente la programación del MIBA 2017. Arrancó el pasado 23 de agosto en la inauguración y pues se extenderá hasta horas, días más tarde, ¿no? Es un festival completamente amplio, hay seleccionados de videodanza, por ejemplo, de Portugal, España, de México. Hay algunas personalidades que pues se han presentado a este festival. Hay una agenda ciertamente extensa, con, como ha dicho ya Gabriel, pues con performances. Por ejemplo, me llama mucho la atención, justamente se cerraría con Amelia Poveda de Ecuador, una mujer con ella es muy joven, pero con mucha experiencia, ¿no? Tuvo la oportunidad ella de vivir muchos años y hacer su carrera en Alemania. Hace algún tiempo está acá en Ecuador, y este MIBA realmente es un festival que ha concitado el interés, digamos, de quienes están dentro de la danza, dentro de la música, dentro del cine, ¿no?, de todo lo que es video, realmente desde su eslogan. MIBA, un festival en donde la inspiración eres tú. Recuerden, hoy concluye el MIBA a las 17 horas. En la sala Alfredo Pareja Díaz-Canseco, así es, y bueno, entre otras noticias, otras notas culturales, nombrarles que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Núcleo del Guayas convoca al Salón Nacional de Pintura 2017 Independencia de Guayaquil, de acuerdo a las siguientes bases. Por ejemplo, podrán participar en este salón todos los artistas plásticos ecuatorianos residentes o no en el país, y los extranjeros con permanencia continuada de más de 5 años en el Ecuador. Se admitirán todas las propuestas temáticas que hagan uso de las técnicas del género pintura en sus variados soportes bidimensionales y otrodimensionales y distintas expresiones artísticas. Las creaciones deberán ser originales, de buen oficio y que denoten perdurabilidad museable. No se aceptarán obras exhibidas al público en otros certámenes cumplidos dentro o fuera del país. Igualmente, no se admitirán obras de funcionarios o empleados de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas. Cada concursante deberá enviar una obra con sus elementos constitutivos completos y su respectivo montaje, lista ya para ser exhibida. Cada artista podrá participar con una sola obra que de manera individual o en su conjunto sea representada por un solo objeto o un solo elemento de creación. El formato máximo admitido será de 150 centímetros lineales, tanto de alto como de ancho, ya sea que la obra participante fuera polidíptico o no. Los soportes tridimensionales no superarán 150 centímetros de alto y 1 metro cuadrado de base. Cada artista deberá incluir durante la entrega de su obra una carpeta con su currículum, ficha técnica de la obra, un contexto explicativo sobre el marco referencial y, por supuesto, una fotografía impresa. Además, un archivo digital en CD de lo antes mencionado. Así es, hay algunas otras, digamos, cláusulas para este concurso, para estar, mejor dicho, dentro del Salón Nacional de Pintura 2017 con la temática Independencia de Guayaquil. La fecha máxima de recepción es hasta el viernes 22 de septiembre de 2017. Lugar de la recepción es precisamente en la sala Araceli Gilbert de la Casa de la Cultura del Guayas, planta baja, de martes a viernes de 9 a 18 horas y sábados de 9 a 15. Y la gran inauguración del salón se dará el jueves 5 de octubre del presente año. Para mayor información, al 2300500, extensión 101. De hecho, amigas y amigos, toda la próxima semana y los días que vengan, pues nosotros seguiremos insistiendo en esta convocatoria, en esta invitación a la segunda semana, ¿no? De esta convocatoria. Del salón. Sí, entonces de este Salón Nacional de Pintura, oh, qué simpático. Bueno, hacer esto en vivo también pasan estas cosas, ¿no? Un poco hemos estado así como trabaditos de cuando en cuando. Bien, lo que queremos decirles es que en realidad nosotros vamos a seguir difundiendo, vamos a seguir multiplicando esta información, porque queremos que todos estos eventos pues tengan el público necesario, adecuado para que realmente tenga un impulso más grande, ¿no? Debemos despedirnos, se acabó el tiempo. Gracias a Vicente Moya, un abrazo grande a Francisco Viracocha. Y pues, maestros, hasta el día lunes. Afortunadamente acá en la radio cuenta con este equipo, el Gabriel. Talento humano increíble. Ingenieros, maestros, o sea, mil gracias, nuestra admiración a todos ustedes. Hasta el día lunes, un abrazo grande. Igualmente, de mi parte, nos despedimos y el lunes nos vemos nuevamente a las 9 de la mañana. Maestro, por favor, ayúdenos con un tema de su preferencia. Adelante, hasta el día lunes. Soy un alma errante que solo sabe quererte tanto. Un alma que se refuerca de la pena de no verte, del dolor de no tenerte y se empecina y no perderte. Que dispara día y noche, frases para estar cerca de ti. Sin tus ganas de escucharme, no sé qué va a ser de mí. Por eso me pierdo la vida y te busco en la inmensidad de la eternidad. Encontrándole un destino. Yeah.